Book 2 75 75 75 إبداء الأسباب 1 Dar explicaciones 1 Dar explicaciones 1 لماذا لا تأتي؟ ¿Por qué no viene usted? ¿Por qué no viene usted? El طقس سيء جدا. Hace muy mal tiempo. Hace muy mal tiempo. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. No voy porque hace muy mal tiempo. No voy porque hace muy mal tiempo. لماذا لا يأتي؟ ¿Por qué no viene él? ¿Por qué no viene él? هو غير مدعو. Él no está invitado. Él no está invitado. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Él no viene porque no está invitado. Él no viene porque no está invitado. ¿Limada anta la ta'ti? ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no vienes tú? Leysa ma'i waqt. No tengo tiempo. No tengo tiempo. La a'ti la'anni leysa ma'i waqt. No voy. Porque no tengo tiempo. No voy porque no tengo tiempo. ¿Limada la tabqa? ¿Por qué no te quedas tú? ¿Por qué no te quedas tú? Ma zala alayya an ashtaghil. Aún tengo que trabajar. Aún tengo que trabajar. La abqa. لأني لا زال علي أن أشتغل. No me quedo porque aún tengo que trabajar. No me quedo porque aún tengo que trabajar. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? أنا تعبان. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansada. أنا أذهب لأني تعبان. Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansado. Me voy porque estoy cansada. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ ¿Por qué se va usted ya? ¿Por qué se va usted ya? El وقت صار متأخراً. Ya es tarde. Ya es tarde. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً. Me voy porque ya es tarde. Me voy porque ya es tarde. الرجاءُ الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.